no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy y especiales buenos días. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. Yo estoy tremendamente conmovida. No sé si la palabra es feliz. Estoy conmovida, estoy movilizada. Es tan importante para mí lo que está pasando, lo que acaba de pasar para nuestra iglesia, para nosotros los argentinos, pero también para, especialmente para los católicos, ¿no? Estoy realmente emocionada porque nos va a dirigir una persona de verdad que ama su profesión, que ama su religión, que es un hombre, como yo puse tanto en Facebook, como un hombre de fe, un trabajador de la fe, alguien que ama lo que hace y hace lo que ama y que con convicción absoluta nos ha guiado como cardenal en nuestro país. Y ahora le toca la severísima tarea de guiarnos en todo el mundo. Realmente es muy movilizante, tenemos que rezar muchísimo por él, por su fortaleza, por su seguridad. Yo estuve escuchando y sé por algunos medios que él no quería ser papa y lo aceptó como un desafío. Yo creo que esta aceptación tiene que ver con ese amor por su carrera, por su curia. Quienes han hablado ayer, hablaba la gente muy humilde con la que él ha compartido mate, con la que él ha compartido esperanzas, con la que él ha compartido su fe. Y realmente es importante saber que ese ser tan especial está dirigiendo ahora los destinos de todos los católicos. Así que le mandamos mucho amor, mucha luz, mucha claridad para la tarea que tiene que hacer. Realmente ese nombre Francisco que él se ha puesto habla de esa humildad, habla de la paz, habla de la serenidad con la que él quiere tratar este tema y con la que quiere que nosotros lo sigamos, lo escuchemos y lo acompañemos. Así que desde aquí, por supuesto, con mucho amor hacemos nuestras oraciones y todos los días para que él cumpla con la misión que Dios tiene para él en la tierra. Ya hace 7 años, cuando fue el anterior concilio, la anterior elección de Papa, él estuvo allí y pidió no ser. Él siguió negociando y no fue. Y ahora le tocó ser, no pudo negociarlo. Quiere decir que Dios tiene un plan divino y ese plan divino se cumple. Aunque los hombres no queramos, aunque nosotros queramos otras cosas, Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Esto a mí me devuelve un poco la esperanza en que las cosas van a cambiar, en que vamos a sentirnos de alguna manera representados dentro de la iglesia, que vamos a ver una iglesia. Mi esperanza es ver una iglesia humana, una iglesia que se agache, que esté al lado del pueblo, que ande en sandalias como Francisco y que podamos vivir más cerca de cada uno de los seres que amamos. Realmente creo que este es un mensaje divino y creo que doy gracias a Dios porque he ido a sus misas y como cada uno de ustedes, yo he escuchado mucho esa frase que también me la ha dicho a mí en esa fila cuando lo esperé para saludar: rezá por mí, rezá por mí. Esa humildad maravillosa para subir a ese balcón donde había miles de personas de todo el mundo y él les pide que antes de darles la bendición, recen por él. es de una humildad maravillosa. Como los argentinos no estamos acostumbrados a la humildad, más bien estamos acostumbrados a la soberbia. Los productos nacionales se destacan por su soberbia. Él viene a poner luz sobre la oscuridad. Así que desde acá, con mucho amor y con mucha alegría, le digo a Francisco, al Santísimo Francisco, que nos guíe, que nos ayude para que conservemos, mantengamos y ejerzamos la humildad, el trabajo, el perdón y el amor. La verdad, estoy absolutamente conmovida. Vamos a arrancar el programa de hoy, como siempre, con los ángeles, así que si nos quieren llamar al 4-789-9014, pueden hacerlo para pedirnos un ángel y un mensaje. Así que vamos al ángel para el programa de hoy. Y bueno, es así. Está, lo estoy diciendo y lo estoy llamando. Viene el ángel de la fe. Rezamos en compañía de ángeles. Nos rodean mientras estamos en la iglesia. Nos acompañan cuando ofrecemos nuestro servicio en nombre de Dios y todos son actos de fe. En los momentos que creemos estar solos y abandonados, ellos están allí, rodeándonos, a solo un pedido de distancia. Si sentimos que perdemos la fe, que la cuestionamos, que estamos sin fuerzas, es por la que la negatividad nos está dominando. Quien pierde su fe está a merced de la oscuridad, del mal en cualquiera de sus formas. No debemos permitir que eso continúe. La falta de fe nos convierte en huérfanos, desnudos y desnutridos. Nosotros tenemos nuestra casa y padres esperándonos, ropas y alimentos más que suficientes para estar dichosos para toda la vida. No dejemos que nuestros ojos se cieguen por el brillo momentáneo de un falso iluminado. No pongamos la fe en cosas perecederas. Pidamos con más fuerza que nunca ayuda a nuestro ángel de la fe para que nos la traiga en cantidad. El sentimiento de pérdida de fe es gélido, amargo y oscuro. El reencuentro con ella es vibrante, esplendoroso, nos llena de energía y calor. Solo debemos probar. Ese es el más grande de los secretos, experimentar por nosotros mismos. Pidamos con fuerza. Ángel de fe, tú que estás cerca de Dios y ves su rostro, otórgame la fuerza inquebrantable de la fe para sentir que mis pasos van hacia Él sin dudar nunca más que soy su hijo y que está conmigo. Gracias, sé que me escuchas. Si entendemos que la fe es un puente inquebrantable hacia la alegría, el bienestar, la abundancia, el amor y la sabiduría, nada ni nadie podrá apartarnos jamás de este camino. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Aquí estoy, no dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Para quienes siguen el programa desde hace 12 años, en esta radio y 16 en otras que he estado, saben perfectamente que yo abro el libro, sale el ángel, vuelvo a abrir y sale el mensaje, y que no está preparado antes del programa. Quiere decir que este programa tiene que estar dedicado a que tengamos la fe puesta en lo correcto, en que tengamos fe en que hay un alma superior, que hay una luz superior a nosotros, que es Dios, y que Dios se manifiesta ante las distintas religiones con sus representantes, pero que nosotros tenemos línea directa con Dios. Que nosotros tenemos esos ángeles que son sus mensajeros para poder avanzar en el camino. Cada día, cada mañana, en cada momento, en cada situación y circunstancia en la que se nos presente. Y tenemos fe, siempre tenemos fe. Tener fe significa tener esa fe incondicional en algo superior. Pero muchas veces le damos esa superioridad al miedo, a la angustia, a una persona que nos daña. Pensamos que tenemos más fe que esa persona nos pueda hacer daño que fe en que nuestros ángeles nos protegen, en que Dios, que los ha creado, nos mandó a sus ángeles para que nos protejan en todos los caminos, como lo dice en la Biblia. Entonces, encontrar ese camino de protección y de luz y de claridad a través de la presencia de los ángeles es estar conectados con lo bueno, con lo positivo, con lo sanador. Si no, estoy conectado con el miedo, con la angustia, con lo malo, con lo que cotidianamente me tiene que pasar, aparentemente. Entonces, hoy que vino el ángel de la fe es para que limpiemos nuestra mente, saquemos toda la porquería acumulada, toda la oscuridad, la miseria, las dudas. No dejemos que nos invadan sentimientos negativos. En estos momentos, no sé, porque no tuve tiempo en la mañana todavía de escuchar nada ni de ver nada, pero ayer había gente que no estaba contenta. Obviamente que están los dos lados, ¿no? Siempre está la luz y está la oscuridad. No dejemos que nos salpique la oscuridad. Nosotros tenemos una gran oportunidad ahora, sobre todo los que hemos sido seguidores de él, que hemos ido a sus misas, que hemos escuchado sus homilías, que hemos visto su trabajo, que lo hemos visto por los medios, si no lo conoces personalmente, lo hemos visto a través de los medios, haciendo ese lavado de pies en los lugares. No va a lugares especiales, va a lugares especiales para él, va donde está la necesidad, las enfermedades, a meterse en ese lugar. Entonces, este cardenal que hemos tenido, que ahora es el Santo Padre, nos ha mostrado la humildad y empecemos a sentir que abramos nuestro corazón. Basta de tenerlo cerrado con preconceptos. Basta de estar pensando todo el tiempo en la parte mala. Algo malo debe haber hecho. Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero yo sé que ha trabajado tanto por la luz, que así se haya equivocado en algún momento de su vida, si a la infancia le pegó a alguien o... Esto está más que sobrepasado. La gente que lo conoce de chiquito, la gente que está a su lado hace añares, lo ama. Es muy difícil amar a alguien durante tanto tiempo. Es muy difícil respetar siempre a alguien durante tanto tiempo, salvo que ese alguien se esfuerce por cultivarlo. Que hay gente que subyuga, que hay gente que ilumina, que parece divina, espléndida, maravillosa, gente que parece un cometa como brilla, pero también así de rápido pasa. Hay gente que sembró cada día de su vida, que en tu vida hoy, en este 14 de marzo, descienda la luz de la fe pura, limpia, sana, positiva. La fe en que Dios está allí, que Él nos va a ayudar, que nos va a acompañar en el camino y que cada paso que vayamos a dar tenemos que pedirle a nuestros ángeles que nos ayuden. Así, con palabras simples, no importa cuál es el nombre ni en qué idioma está escrito. Lo que importa es lo que yo necesito. Y hoy viene a nosotros el ángel de la fe a decirnos, tengan fe. Abran sus corazones a la fe, a la esperanza. Cambiemos nuestro pequeño mundo, cambiemos nuestra forma de actuar, cambiemos nuestra forma de hacer las cosas en forma negativa. Cambiemos el eje de poder. Le damos el poder a Dios, el poder a la fe, el poder a la alegría. Y ahí vamos a poder salir adelante. Yo siempre, a través de los talleres, les estoy tratando de infundir esa fe y ese amor a los ángeles. Y a lo largo de estos años veo en sus caritas y en sus trabajos y en su forma y en lo que han logrado en la vida, veo exactamente eso, el cambio. Cómo cada ángel ha trabajado y horadado en el carácter, en lo que hacen, en los resultados de sus vidas. Háganme caso, crean, sepan y profundicen en la fe sanadora. en la fe en lo que corresponde, en la fe en Dios. Cuando uno tiene la fe en el lugar correcto, está haciendo las cosas de forma correcta. Y cuando uno tiene la fe en el miedo, tengo miedo, no voy a poder, me van a destruir, hace cosas inconscientes para que eso suceda. Abre la puerta a la parte negativa, a la parte oscura. Abre la puerta a ese temor, le da el dominio de su vida, de sus actos, de sus pensamientos. Tenemos como católicos, los que son católicos, tenemos una nueva visión ahora, seguramente mucho más humilde, mucho más serena, mucho más conciliadora de lo que es la fe. A quienes somos así, nos va a emocionar y nos va a gustar. A quienes no les viene nada bien, seguro que no. Pero siempre hay un tiempo para todo. Está el tiempo de luchar, está el tiempo de hacer la contra, está el tiempo de la negatividad. Hay distintos tiempos. Bueno, volvemos. Entonces, los ángeles de hoy, vino el ángel de la fe y nos quiere dar la mano para salir de cualquier situación en la que estemos trabados, varados, frenados y preocupados. Y cada taller, cada encuentro, ahora tengo que decir cada mes, porque antes decía cada sábado, en cada taller hablamos cara a cara sobre esto. En cada taller encontramos una forma de encontrarnos y de tendernos esa mano hacia ese puente que da la fe, la conexión con los ángeles, la sanación, la liberación del miedo, de la oscuridad, de la preocupación. Nosotros el sábado 13 de abril a las 4 de la tarde nos podemos encontrar en un hermoso taller que voy a dar sobre estos temas, sobre los ángeles, sobre la fuerza interior, sobre el poder de sanación y de iluminación que tienen los ángeles en nuestra vida. Yo después les voy a pasar el nombre de este taller porque la idea es que nos encontremos a trabajar para la luz y a cambiar e iluminar todo lo que nos rodea, enfocarnos trabajando, avanzando y logrando pasos agigantados, porque ya no son pequeños. Yo me doy cuenta que cuando se encuentra, antes, hace mucho tiempo atrás, cuando vos hablabas de fe, hablabas de pequeños pasos cada día. Es como que se aceleraron los tiempos. Y hoy en día hay grandes pasos, pasos acelerados hacia el camino correcto. Y la gente lo está haciendo y está encontrando la luz y está encontrando a través de la respiración un método de conexión, de visualización, está encontrando el camino más rápido. El que busca encuentra, dice Mateo, el que golpea se le abrirá. Que encuentres lo que estás buscando. De eso vamos a estar hablando el 13 de abril a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, reservar tu lugar, porque es con cupos limitados, llamas al 4-789-9014. 4-789-9014. Allí les dan toda la información. Yo antes decía que la información la daba por mail, pero me es imposible. Estamos como sobrepasados de muchísimo trabajo y de muchísimos mails, así que llaman al 4-789-9014. Bueno, vamos ya, acá tenemos a los mensajes que nos están pidiendo para el día de hoy. Los ángeles y los mensajes que nos pidieron para el día de hoy. Vamos primero, como siempre, cruzamos el océano y nos vamos a Barcelona. Y para Lorena, Sixto y Lucio viene el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Flavia de Campana, para vos te sale el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntariosa. Lucy de Pilar, el ángel de la fe, el ángel del día de hoy. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Blanca de Castelar, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Roque, el ángel del amor, te mando un beso enorme para vos y tu familia. Y él te dice, aquí estoy, es el momento de actuar. Estoy contigo, todo sale bien. Apóyate en la oración, los cambios se producen aquí y ahora. Para Daniel de Flores, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Noemí de Colegiales, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Eugenia de Villa Bosch, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. María Marta de Tigre, el ángel del talento. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Erika, de Parque de los Patricios, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Alicia de San Justo, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Eugenia, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Susana, el ángel de la guarda. Y aquí estoy, no postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar, tienes el poder de cambiar tu vida, tienes el poder de la oración. Y para todos los que me van a escuchar tarde, después grabados, va este ángel para todos ustedes. Va el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos, estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y yo creo que el martes nos salió el ángel de la sanación. Y hoy viene a nosotros el ángel de la fe. Y creo que todos los días los ángeles nos dan una señal y un mensaje, sobre todo cuando se lo pedimos. Y yo que hace tantos años que hablo de ellos, que me conecto con ellos, que rezo con ellos, que les pido a ellos, y que está este libro, Luz de Ángeles, hecho desde el amor, desde la luz, desde esta sensación de dejarse fluir y que ellos hablen y ser una herramienta, les digo que estamos entrando en una etapa de sanación de la fe. Les digo que estamos entrando en una etapa de sanación para todos nuestros males, para nuestros dolores, para nuestros miedos, para nuestras angustias, porque vamos a poder hacerlo a través de la materialización de la fe. Cuando uno tiene la fe en Dios, en los ángeles, en que todo se puede movilizar y que cuando uno tiene que aceptar una misión, aquí tenemos el ejemplo vivo, sabemos, hemos escuchado por todos los medios que él no quería ser, ayer su hermana lo estaba diciendo por televisión, que él no quería ser papa. Y Dios lo puso allí. Es porque su misión de vida trasciende la voluntad o el deseo. Tenemos misiones en la vida que son para el bien común. Y él tiene la capacidad de guiarnos. Es un pastor excelente. Y sé que tiene la capacidad de guiarnos y de cambiar la iglesia. Así que recemos mucho, mucho, mucho, mucho por nuestro cardenal, ahora nuestro papa, para que nos guíe por el camino correcto. Les mando un beso enorme. El próximo martes estaremos ya diciéndoles el nombre del taller, subiéndolo a internet, a Facebook y a todos lados. Lo importante es que sepamos siempre qué van a encontrar conmigo, qué van a encontrar en un taller conmigo. Siempre herramientas nuevas que sumen para vivir sanamente, para encontrar una ayuda extra a cada esfuerzo cotidiano que tenemos que hacer. Porque es claro, los esfuerzos no los podemos dejar de hacer, hay que seguirlos haciendo. Pero con la ayuda de los ángeles se limpia el camino. Uno camina mucho más seguro por donde tiene que pasar. Les mando un beso enorme, enorme, que tengan un lindo y hermoso y descansado fin de semana. Y nos encontramos aquí el próximo martes, después de la doctora Elba Garber, en AM 830. Chao. Muy, pero muy buena vida. Chao. La luz crecerá y cualquiera podrá. El poder solo está y esa luz.